ranas y seroñes pajareros les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. Las bailas. Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. Bucle Music. Are you ready? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más, otro podcast más, otro miércoles aquí contigo. Bienvenido, bien hallado. Ya sabes que tenemos 60 minutitos por delante, tú y yo juntos. Como todas las semanas, aquí presentándote éxitos del momento, éxitos del pasado y todos tus variantes de la música electrónica. Por excelencia, ya sabes que eso es Bucle Music. Si te gusta la buena música, te gusta recordar o te gusta estar al día, este es tu programa. Lo dicho, saluditos de Pablo Bascoy. Te irá presentando temarraco, temarraco, cada 12 pulgadas que suene. Ya sabes que hacemos una fiesta aquí en Bucle, como siempre. Y sabes que tienes varias maneras de comunicarte conmigo. Tienes nuestro Instagram, Bucle Music con Pablo Bascoy. Tienes nuestro correo electrónico, vascopablo@gmail.com. Vasco con B. Y ya sabes que estamos en casi todos los canales de podcast. Así que búscanos, Bucle, Bucle. Oye, que si te animas también a decir yo escucho Bucle Music y me lo mandas en audio a mi correo, estaría encantado de que sonara tu vocecita, pues también aquí por aquí, no solo la mía, ¿eh? Bueno, lo dicho, ¿sabes? Media hora de comienzo narrada, presentándote éxitos, y otra media hora que nos vamos a nuestro In The Mix. Incesios Bucle, que te presentamos siempre. Ah, y recuérdate que ya sabes que de lunes a viernes en nuestro Instagram te presentamos todas las novedades que nos llegan electrónicamente hablando. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Comencemos esta semana con un éxito. Nos vamos al sonido retro. Da Guitar nos presentan esta versión acá para este 2025 del Ameno. Bienvenido. Amen. Disco nuevo. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Otra de esas novedades que te traemos en sonido retro, Lucas Frank, Jan Helgins. Está sin nombre, ¿eh? Hendrix. Vescu también, Vescu, que se me olvidaba. Presentan esta versión de Black to Black. ¿Bailas? Ya sabes que lo puedes escuchar todas las semanas, de lunes a viernes, en nuestro Instagram. Te presentamos las novedades de la semana. Y nuestro podcast, claro, nuestro programa todas las semanas. Para ti. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Porque hay música que no suena en ningún lado y aquí sí. Y eso es lo que nos diferencia de los demás. Y eso es lo que me gusta. Para que tú lo disfrutes conmigo. ¿Te animas? Mira. Oh, disco nuevo. Otro 12 pulgadas que suena para ti aquí en exclusiva. Next Promise junto a Seaton, Aden Leu nos presentan este Brum. Sonido del momento sonando aquí en bucle, ¿verdad? Acuérdate, Vasco Pablo Arrey, @gmail.com. Envíame tu temarraco que quieras que suene. Anímate, venga. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en bucle? En Bucle Music te presentamos una novedad cada día. Novedades como esta, subimos un poquito los BPMs, cambiamos totalmente el estilo. Ya sabes que aquí suena a todas las variantes de la electrónica. Poquito a poco vamos metiendo más, ¿eh? J.D. Davis junto a Methody nos presentan este Closer to Me. Distintamente los clásicos aquí, nuestro sonido retro, presentándote una nueva versión. Esto es Bucle Music. Como te comentaba, ya sabes que esto es nuestro podcast de 60 minutos conmigo, con Pablo Vasco, y que lo puedes encontrar pues en nuestra comunidad iVox. iVox. iVox, comunidad iVox, donde lo puedes descargar todos y cada uno y puedes escuchar todos y cada uno de los programas que te emitimos todas las semanas. Ya sabes que a mí me encanta ponerte retros. Entonces, te voy a poner uno. Tú ya sabes que tenemos nuestra peculiar canción, ¿no? Porque Bucle Music es dale, dale, dale. Tenemos nuestra propia canción y yo te animo a que si tienes bemoles, pues que la cantes y que me la mandes en audio. Más de uno fijo que se anima. Yo te la pongo y a ver si te animas. Vamos a hacer un poquito más de ruido, ¿vale? No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Wow, este sí que mola! Cada semana es igual. Novedades en el Pablo. Pablo Vasco y está aquí. Con Music para ti. Para ti. Temas de recuerdo son. Sí, sí. Una fiesta en tu sillón. ¡Pala! Electrónica vibrando. Vamos todos disfrutando. Animo yo para que tú te animes y cantes con nosotros. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Venga, anímate, venga, va, dale, dale, dale, dale, dale. Es lo que te digo siempre cuando estamos en el programa, que quiero que le des, que le des. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? ¿Te gusta estar al día? Nos vamos a otro tema. Recordando también un clásico, donde este verano fijo que te pusiste muy contento de escuchar este megarraco, ¿verdad? Vamos a recordar pues de otra manera. Like Me. Nos presentaban este Coca-Cola. Ojito. Drop it back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. We don't fight the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for. They don't wanna let you in. You drop it back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. We don't fight the arguments. Esto no es un tema, es un temarraco. Clásicos también suenan en Bucle Music. Suenan distintamente en versión AK nueva del 2025 de este tema raco. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Bucle Music. Vamos al sonido CD de Gram. Presenta más este 2025. Este The Right. No viene solo, ¿eh? Sí, sí, viene acompañado de San Sixto, de Marraco, sonando para ti, sí, señor. Esto no es un tema, es un temarraco. Disco nuevo. We'll be right back. hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. Are you ready? Claro que sí, si te gusta la buena música, te gusta recordar, te gusta estar al día, ese es nuestro lema aquí de Bucle. Pues ya sabes, todas las semanas tienes un pequeñito espacio aquí, pues en internet, en donde quiera que estés. Ya sabes que nos puedes escuchar pues desde nuestra comunidad iVoox, es donde nosotros te subimos nuestro programa. Y en muchas plataformas podcast también donde nos podrás escuchar. Bucle Music con Pablo Bascoy, ¿vale? También tenía que recordarte pues que ya sabes que estamos por Instagram, que queremos ir subiendo poquito a poco, que estamos haciendo algo muy chulo para YouTube, para que tú, si quieres o no puedes vernos pues, o nos puedes escuchar por Instagram, pues intentaremos lanzarte todos los programas por YouTube. Vamos poquito a poco porque queremos hacerlo chulo, queremos hacerlo bien, así que nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿eh? Pero bueno, está ahí el proyecto. Y después ya sabes que todos los días de lunes a viernes te presento una novedad, sí señor, en Instagram. Un pequeñito fragmento de esa novedad te la presento. Y después, pues puede que suene o puede que no en el programa, ¿eh? Pero bueno, es una presentación chula. Lo dicho, llegamos a nuestro momento in the mix. Nos ponemos a los mandos de la cabina de Bucle y te lanzamos esa sesionaca que sé que te gusta. También va a haber que muchas novedades. Ya sabes que está la promoción ahí, ¿eh? Está la promoción de que seguimos en abiertas en contratación. Si quieres una fiesta Bucle, ya lo sabes. vascopablo@gmail.com. ¿Entres en Bucle? Bucle Music. Es diferente. Pues comenzamos aquí In The Mix contigo. Ya sabes, la segunda media hora siempre es In The Mix. Le ponemos a los mandos y te pincho pues cositas buenas. Ya sabes que estamos in the summer, ¿no? Te lo sigo diciendo. Mándame un correo a vascopablo@gmail.com @gmail.com. Y estamos abiertas con contratación. Ya sabes que una de estas sesiones puede sonar en cualquier chiringuito, en cualquier sala, en cualquier local y hasta en cualquier boda o fiesta privada que tú quieras. Contacta conmigo, sin miedo. Hablamos. Y yo te digo que tu fiesta va a ser de las más sonadas, ¿eh? Lo dicho, comenzamos. Bienvenidos a In The Mix. Comenzamos con estos temas de que ya conoces, ¿eh? Versiones 2025 del Tierra, ¿te acuerdas, verdad? Sonó mucho hace un par de veranos. clásico, claro que sí. A nuestra manera, ya lo sabes. A la manera de Bucle Music. La grande Celia Cruz sonando. Kimbara, Kimbara. Versionaca para este año 2025. We'll be right back. dando un poquito a las caderas, ok, vamos. Ven amor, conmigo ven a amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones. Sentirás un mar de emociones. Te la sabes, ¿eh? Una de las canciones que más está sonando en las redes sociales, remezclada para este 2025. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un tuta. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un tuta. Ok. We'll be right back.

Papaya Tropical junto a Jackal Nubis nos presentan esta gitana en Gala City. Otro ritmazo de que presentamos aquí en Bucle. El momento de ponerte este tema, un tema rajo de este año, remezclazas 2025 del María María, Casa Mata, remezclas Afro House. Maria, Maria. Otro de esos temas que fijo que lo conoces de este veranito 2025. Mira qué versionaca te presentamos aquí en Bucle. Esto se ajusta con Sexy Red. Presentan este Oh My God. Remezclas Christian Soul. Esta es la última, chicos. Nos vamos ya. Oh, oh my God. Gente, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabes que tienes varias maneras de comunicarte conmigo. Instagram, Bucle Music, Pablo Bascoy, ¿vale? Después también tienes nuestro correo electrónico, vascopablo@gmail.com. Vasco con B, ¿vale? Ahí es donde te tienes que mandar, pues, si quieres decir, yo escucho Bucle Music, y si quieres cantar la canción de Dale. Tienes un montón de cosas, ¿eh? Ya sabes que estamos abiertos a contratación. Nos pegas un telefonazo, bueno, nos pegas un email y dejas tus datos y nosotros te llamamos y acordamos lo que quieras, ¿vale? Todos los estilos pueden en cabida, electrónicamente hablando. Y en el tema de contratación, ya sabes, ¿eh? Lo que haga falta aquí, Pablo Bascoy, para montar una fiesta a lo grande. Lo dicho, Bucle Music y Pablo Bascoy se despiden. Hasta la semana que viene. Recuerda, seguimos con las novedades en nuestro Instagram, ¿eh? ¡Chao, chao!